Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es para nosotros un honor recibir en nuestros estudios a Liu, el agregado cultural de la Embajada de China en Ecuador. Se encuentran próximos a festejar el Año Nuevo Chino y tienen eventos por compartir aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quisiera arrancar con este diálogo que nos comente sobre cuál es ese significado especial del Año Nuevo Chino. Por favor, buenos días. Hola, muy buenos días. Y ante todo, quiero darles a todos los amigos ecuatorianos un saludo de feliz año nuevo. Y ya todo el mundo casi sabe, ya se aproxima la fiesta de primavera, el año nuevo de calendario lunar de China. Este año sería el día 5 de febrero. Y la fiesta de primavera es la fiesta más importante y tradicional de China. Tenemos la costumbre muy parecida a las de Año Nuevo que se celebra los ecuatorianos. Antes de la fiesta, todo el mundo hace la limpieza de la casa, preparamos las comidas y decorar la casa como la nueva. Así es como reciben el Año Nuevo. Sí. En cuanto al uso de pirotecnia, también es algo muy particular, se usa bastante. La pirotecnia, fuegos artificiales, ese tipo de elementos. Los fuegos artificiales. Ah, sí, también. Y en la víspera del Año Nuevo. Y también utilizamos muchos fuegos artificiales, los farolillos rojos y también los padres en la víspera del Año Nuevo tenemos que preparar un sobre rojo para todos los niños como regalos de Año Nuevo. Eso es lo que ustedes van, lo que se acostumbra a desarrollarse allá en China. Aquí en Ecuador también tienen presencia de ciudadanos, de compatriotas, y también lo celebran de la misma forma como lo hacen en China, aquí en Ecuador. Porque aquí tal vez no nos da las condiciones suficientes para celebrar allá, de la envergadura misma de allá. Pero de toda manera, todos los chinos siempre tenemos la manera propia para celebrar el Año Nuevo, aunque fuera de China. Fuera de China. Y ahora en la Casa de la Cultura, la próxima semana están ya arrancando con actividades. ¿Qué es lo que tienen preparado? Sí, eso. Para fortalecer los intercambios culturales entre China y el Ecuador, y también para presentar a los ecuatorianos la armónica combinación de fineza, destreza, precisión, arte y tradiciones de baile, de músicas, de legendario pueblo chino. Este año el Ministerio de Cultura y Patrimonio y Turismo de China mandaría un conjunto artístico que se llama el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Baile de China. ¿Ellos estarán presentes entonces aquí en el país? Sí, en el día 16 y 18 de enero llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa Cultura Ecuatoriana dos presentaciones de la música y también de los bailes folclóricos muy tradicionales chinos. Cuando hablamos de la danza y la música folclórica de China, hablamos de diversidades. ¿Es vasta la diversidad que presentarán acá o de algunas regiones en específico de no. China? Yo creo que ustedes no conocen que China cuenta con 56 nacionalidades, etnias, y cada etnia tiene su propia música, baile, y este Teatro Dramático Nacional de China esta vez ya presentarán a los ecuatorianos todas las obras maestras interpretadas y también preparadas y a estos últimos años. De los últimos años, pero son representativas de cada una de las 50 nacionalidades. 50, no tantas, pero las más representativas. Las más representativas de China, entonces. Más típicas. ¿Se presentan aquí en la Casa de la Cultura en Quito o tienen otras funciones en el país? ¿Llegan a otras giras? Y esta vez va principalmente este grupo va a aprovechar la oportunidad para conocer Ecuador y Perú. Y Perú. Y tendrán dos funciones en Quito, dos funciones en Guayaquil y tres funciones en Perú. ¿Y después de Ecuador va a Perú? Va a Perú. Ah, perfecto. ¿Cómo se encuentra la comunidad china en Ecuador en este tipo de actividades? Siempre se une mucho. Podríamos observar un teatro lleno de conciudadanos. Sí, eso esta vez también las comunidades chinas y también las empresas chinas nos ofrecieron ayudas y apoyos enormes, y esta vez también como para que la comunidad china tenga un ambiente familiar. Van a decorar. Sí, y también ellos va a presentarse casi todo. Y ya conoce que ahora en Quito se encuentran más de casi 100 empresas chinas. ¿Más de 100 empresas chinas? Sí. ¿Solo en Quito? En todo Ecuador. En todo Ecuador. Sí. Entonces tenemos casi... alcanza casi 190, de 90 a 100. Las empresas que están unidas acá. ¿Es la primera ocasión o ya han tenido experiencia con la Casa de la Cultura en desarrollar el Año Nuevo Chino? Y hace como 3 años. Hace 3 años. Y también llegó aquí otro conjunto, pero de los de artesanía china, pero no de baile ni de música, que presentaron principalmente las obras como de artesanías chinas. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, estos eventos arrancan ya la próxima semana, el 16 y el 18 de enero, en el Teatro Nacional. ¿A partir de qué horas estarán ya con el evento? Y este evento duraría como una hora 20 minutos. Hora 20 minutos con el Teatro Dramático Nacional de China, ¿no? Sí. ¿A qué horas inician? A las 8 de la noche. 8 de la noche, entonces. Sí. ¿Cómo hace el público para ser parte de esta propuesta? ¿Cómo ingresa? Ahí, aquí, porque para el público ecuatoriano, todo sería gratuito. Todo es gratuito. Sí, y se consigue las entradas. Aquí nos van a dejar en la radio, en la casa y en la radio, entonces. Sí. El público ingresa entonces con una invitación y ya es parte de este evento, ¿no? Y tiene las entradas ya casi listas. Están casi listas, entonces ahí ya tienen la primicia, amigos. No se olviden, por estos días, a través de estos micrófonos, estamos informando sobre estas entradas que ya nos han ofrecido, que estarán aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de el nuevo año chino, que será el 5 de febrero. Generalmente el calendario chino tiene una nominación de un animal para cada año. 2019, ¿a quién corresponde? Sí, es este año con el horóscopo chino. Exactamente. Sería el año de cerdo. El año del cerdo, 2019. Sí, que simboliza en la cultura china como símbolo de lo honesto, fidelidad y también la fortuna. Lo más importante es la fortuna. La fortuna. Entonces también con la presentación esta queremos atraer a los amigos ecuatorianos un año nuevo de salud y también de fortuna. Bueno, entonces ahí tenemos esos augurios que nos ofrece Liu, el agregado cultural de la Embajada de China en Ecuador, en el 2019, el año del cerdo, y nos preparamos entonces para abrir estas importantes fiestas. Le quedamos muy agradecido por su compañía aquí en la radio. Muchas gracias a ustedes, y también deseamos que todo el pueblo ecuatoriano disfrute de las presentaciones del Teatro de China. Perfecto, quedamos con la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.